Pino, desde Dominicana, merengue, en el Coliseo, bailando como piñón, que suena que dice que baila. Como piñón fijo, bailando como piñón. ¡Mueva, mueva! Como piñón fijo, bailando como piñón. ¡Baila, baila! Como piñón fijo, bailando como piñón. ¡Juega, juega! Como piñón fijo, bailando como piñón. Quiero musiquita que suene bonita. Mueve mis piernitas que voy a bailar. ¡Piernitas! ¡Piernitas! ¡Piernitas! ¡Wow! Como piñón fijo, bailando como piñón. ¡Baila! Como piñón fijo bailando como piñón. ¿Cómo qué? Como piñón fijo bailando como piñón. Juega, juega. Como piñón fijo bailando como piñón. Entra por la oreja, llega la cabeza. Tengo la certeza que voy a bailar. Cabeza, oreja, cabeza. ¡Wow! Como piñón fijo bailando como piñón. Como piñón fijo bailando como piñón. Juega, juega. Como piñón fijo bailando como piñón. El ritmo del bombo viaja por los hombros. Miro con asombro que voy a bailar. El bombo, los hombros, asombro. ¡Wow! Como piñón fijo bailando como piñón. ¡Baila, baila! Como piñón fijo bailando como piñón. ¡Juega, juega! Como piñón fijo bailando como piñón. Como piñón fijo bailando como piñón. Ahí ya me alcanza, golpeando la panza, sintiendo la danza, que voy a bailar. La panza, la panza, tu panza. ¡Wow! Como piñón fijo bailando como piñón. Ya, ya. Como piñón fijo bailando como piñón. Ya, ya. Como piñón fijo bailando como piñón. Ya, ya. Como piñón fijo bailando como piñón. Ya, ya. Beso para todos los chicos, abrazo para todos los grandes y un gracias para toda la familia. Muchísimas gracias, gente. Como piñón fijo bailando como piñón. Como piñón fijo bailando como piñón. Como piñón fijo bailando como piñón. Como piñón fijo bailando como piñón. Como piñón fijo bailando como piñón. Como piñón fijo bailando como piñón. Como quién. Como piñón fijo bailando como piñón. Beso para todos. Gracias, Buenos Aires. Esto fue todo, todo, todo. Y llegó el final. Tus niños, mis niños también. Muchas gracias, familia.